diablo es mi amigo y me ha dicho al oído, poco de vicio, chaval, deja de besar la luna, que tus sueños son mi ciudad, que pretendes engañar. Somos como el caballo del malo, ese que cabalga tras mi piel, demasiado tiempo aguantando fracasos con sabor a hiel. Entre